a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablo de finanzas, de economía, de inversión, del cash, de la gestión de tus dineros y del money money. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida, buenas tardes o buenos días en función desde dónde y cuándo me estés escuchando. Yo soy Borja Rubí con Bacon y asesor financiero independiente registrado en la CNMV y el Banco de España para precisamente esto. Asesorar de manera independiente, transparente y honesta a mis clientes, a todas aquellas personas, familias, inversores y ahorradores que deciden que puedo ayudarles, que puedo ser de gran utilidad y que quieren dejar su entidad financiera para que yo les asesore y les gestione su patrimonio. Como sabes, esto lo puedo hacer a partir de 300.000 euros y para patrimonios inferiores tengo otros servicios que puedes encontrar en borjarubi.com con Bacon. Lo que no tiene mínimos ni tiene coste y te puedes suscribir totalmente gratis y también dar de baja cuando quieras es el email diario que envío todos los días a mi lista de suscriptores con un concepto de alto valor sobre finanzas, sobre economía, sobre inversión o también emprendimiento. Porque, como sabes, yo soy emprendedor y no tengo ningún director comercial que me dice lo que tengo que hacer, lo que tengo que vender, ni los fondos que le tengo que recomendar a mis clientes. Así que, si crees que te puedo ayudar, como siempre, borjarubi.com. Precisamente, en el capítulo de hoy, quiero contarte algo que creo que es de gran valor para ti, porque veo que estamos muy perdidos, sobre todo en el aspecto de inversión por parte de clientes particulares. Ya no hablo de grandes inversores, ni hablo de grandes corporaciones, familias que igual tienen experiencia o que tienen ya, bueno, pues cierto track record en esto del mundo de la inversión, la gestión de patrimonios. Pero estamos muy perdidos a la hora de elegir un profesional que nos ayude, que nos asesore, a la hora de seleccionar una entidad. Y es que nos terminamos fiando, no voy a decir de cualquiera, pero de aspectos muy poco profesionales. Es decir, terminamos decidiendo con el corazón y no tanto con la cabeza. Y bueno, esto es algo normal porque el ser humano es obviamente irracional. Es decir, no es racional, ¿no? No llega un momento a pensar en una toma de decisiones en base a datos, o en base a experiencia, o en base a comparativas. En términos financieros esto no es así. Puede ser a la hora de comprar una tele, un ordenador, una lavadora, pero a la hora de seleccionar una entidad financiera o de contratar un asesor financiero independiente, el ser humano no es racional. Atendemos a otro tipo de factores, como puede ser que la persona me caiga bien, que sea majo o que sea maja, que sea muy amable, que me dé ciertas entradas para ver la Fórmula 1, una caja de bombones, que me ayude con la financiación de la empresa, que me dé un crédito en condiciones ventajosas o la hipoteca de la casa. Bueno, pues son estos factores y realmente a mí me duele porque muchas veces vienen clientes a verme que vienen rebotados, que vienen hastiados y que muchas veces vienen engañados. Porque dicen, joder, es que esto no me lo dijeron que esto iba a ser así. De hecho, es que no lo pone en ningún sitio, en ningún email, en ningún documento. Esto me lo han colado y yo confiaba en esa persona, ¿no? Y es donde yo veo el problema. Es decir, veo que los clientes y las personas en España, por norma general, confían en la otra parte y muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces se les toma el pelo. Es decir, se les dice A y se hace B. Se les promete H y se les entrega J. Y esto, a poco que rascas, esto se ve y salta a la luz. Es decir, no hace falta ser muy bueno, ni ser cum laude en economía, ni tener una experiencia del copón de años invirtiendo y estudiando tema de finanzas. No, es que a poco que haces tres o cuatro preguntas, ya tienes que saber si tú puedes confiar en esa persona y si puedes confiar en esa entidad. Y es lo que quiero traerte. Te quiero traer una serie de tips y una serie de preguntas básicas para que apuntes en la chuleta, para que luego puedas ir y sacar la chuletuca y decir, oye, pues esta entidad, me creo la película que me cuentan, no me la creo, esto es de verdad, esto es de mentira, esto es como me dijo Borja. Bueno, esto es para ayudarte, para ti. Lo primero que tienes que preguntar antes de abrir una cuenta, antes de enviar cualquier dinero a ningún sitio y antes de hacer nada, es dónde deposita la entidad financiera. Es decir, a ti te entra un mensaje por LinkedIn de alguien que te quiere asesorar, que te ofrece servicios financieros y que son muy buenos y que están en Madrid, en, yo qué sé qué decirte, en Barrio de Castellana, y todo está genial y todo es de lujo, pero y patrocinan a no sé qué equipo de fútbol y tienen muchos millones de euros bajo gestión, pero la pregunta del millón es ¿dónde depositan? Es decir, tú ese dinero, mi dinero, ¿Dónde lo vas a depositar? ¿Qué vas a hacer con él? Eso está una cuenta a mi nombre con un código IBAN mío propio. Eso está una cuenta a nombre de la entidad que se denomina cuenta Omnibus. Eso está en España. Eso está en un paraíso fiscal. Eso está en un pseudo custodio de un país de Latinoamérica que a través, además, usa otro banco en Chipre y en un broker en la isla de Man. ¿Dónde está esto? ¿A nombre de quién va a estar la cuenta? Esto es importantísimo. Saber a nombre de quién va a estar la cuenta. Si está tu nombre, si tienes un código IBAN que empieza por ES de España, si va a estar registrado en la CNMV en el Banco de España, si va a estar tu dinero aquí, no tienes ningún problema. Ahora bien, ¿cuándo vienen los problemas? Bueno, pues los problemas vienen cuando quieres reembolsar. Cuando tú quieres deshacer, cuando quieres vender, cuando quieres dar órdenes de venta, cuando quieres sacar tu dinero, cuando quieres vender los productos que tienes en la cartera, los fondos, los activos que toque y no te dejan o no pueden. ¿Por qué? Véase porque tardan, véase porque son ilíquidos, véase porque esto no es como te dijeron que era como un depósito, pero no es un depósito, porque si lo sacas antes de no sé qué fecha, eso te va a dar una renta negativa y pagas una comisión de cancelación. Bueno, pues ese tipo de cosas tienes que saberlas. ¿Dónde se deposita? ¿Dónde va a estar mi dinero? ¿Quién es el dueño de mi dinero? ¿Quién es el dueño de esa cuenta? ¿Es una cuenta nominativa personal a tu nombre con un código IBAN tuyo en España? ¿O es una cuenta Omnibus? Una cuenta Omnibus es una cuenta global que además no está en España. ¿Lo que compráis lo depositáis a mi nombre en el banco depositario o lo depositáis en un banco extranjero que hace de pseudo custodio? Puede ser otro problema. Y luego, claro, cuando ya has disuelto este tipo de dudas y ya, bueno, ya dices, bueno, pues más o menos bien, puedo seguir hablando, tienes que preguntarle al otro lado de la mesa es, oye, ¿en qué invierte esto que me ofreces? ¿Tú esto que me estás ofreciendo, cuál es la inversión? ¿Qué hay detrás? ¿En qué activos está invirtiendo? ¿Cuál es el riesgo que voy a asumir o el riesgo máximo que vamos a asumir? Dime qué activos financieros hay, explícame el producto. No me hables de si ha dado una rentabilidad de 4, 8, 15 o 10 hace un año, 2 o 3 u 8. Porque lo que ha pasado en el pasado, nadie me garantiza que vaya a pasar en el futuro y más aún en el tiempo en el que vivimos. Con lo cual, de lo que ha pasado, no me cuentes nada. Porque no vale nada, ya te lo adelanto, es todo papel mojado. Me da igual lo que haya hecho un fondo en los últimos años o cómo ha ido la economía, me da exactamente igual. Estamos gestionando hacia atrás, estamos invirtiendo hacia atrás y no. Lo que queremos es mirada larga, largo plazo y gestionar e invertir hacia adelante, hacia el futuro, ¿vale? Por tanto, para esto tienes que saber también cuál es el riesgo que vas a asumir. ¿Qué riesgo tiene eso que te están vendiendo u ofreciendo? ¿Cuál es la volatilidad que vas a asumir? Esto también es muy importante. Y al final volatilidad quiere decir variación. Algo que tenga poco riesgo o que se mueva poco andará por una volatilidad de entre 1 y 3 y algo que se mueva como las acciones pues andará con una volatilidad de pues 10, 13, 15, ¿vale? Más o menos por ahí, para que tengas ese rango. ¿Un depósito qué volatilidad tiene? Más o menos 1 o por debajo de 1. Otra cosa importante que tienes que saber antes de firmar nada son las comisiones totales de la cuenta. Porque una cosa son las comisiones de los fondos, el TER, el Total Expense Ratio, lo que te contaba en otros capítulos de las clases caras y baratas, eso es la comisión que cobra la gestora, esto lo cobran los fondos, pase lo que pase, ganen dinero o no ganen, es lo que cobran ellos por trabajar. Y otra cosa son las comisiones totales de la cuenta. Hay bancos y hay entidades y hay aseguradoras que cuando el cliente quiere comprar, por ejemplo, fondos de inversión pasivos, dice, bueno, el fondo de inversión pasivo tiene un TER o tiene un Total Expense Ratio del 0,10. A mí esto no me deja ninguna retrocesión. No voy a ganar nada con este cliente, por tanto le voy a cobrar una comisión de custodia o mantenimiento trimestral de un 0,30, por ejemplo. Hostias, pues esto ya es un palo en la rueda muy potente. Un 0,30 trimestral, cuidadito, cuidadito. Luego empiezas que si comisión por respirar, porque el cielo es azul, porque en Asturias hay 150 días nublados de 365. Que si el cachopo lleva cecina o jamón serrano ibérico. Bueno, ya sabes, comisiones por absolutamente todo. Con lo cual tienes que tenerlo clarísimo. Tienes que tener en un papel firmado el pliego de comisiones, lo que vas a pagar. Tiene que estar clarísimo. Yo, cuando abro una cuenta con mis clientes de asesoramiento independiente, hay un documento donde aparecen las comisiones. Específicamente son tres. Comisión del banco custodio, comisión de asesoramiento fija y comisión de éxito, de beneficio anual. Punto. No hay más comisiones. Obviamente los fondos cobran lo suyo, pero por eso trabajamos o trabajo con fondos de inversión de clase limpia. Nada más. Pero eso tienes que tenerlo meridianamente claro. ¿Qué comisiones vas a pagar? ¿Qué riesgo vas a asumir? ¿Y a nombre de quién está la cuenta? No me vale que me digas, no, Borja, es que apareció Iniesta o Piqué o Pablo Motos en un periódico económico o en otro deportivo mientras leía la prensa y me ponía que habían ganado no sé cuánto dinero en opciones binarias, entonces mandé el dinero a Chipre y llamé allí, no sé dónde está mi dinero, no tengo papeles, no tengo documentos, no tengo teléfono, no tengo nada. Joder, pero ¿estamos así de verdad todavía? Estamos así. Luego, esto te estoy hablando de Chipre, pero es que te estoy hablando de que hay entidades locales, que no te voy a dar el nombre porque es absurdo, pero hay entidades locales que todavía están haciendo ese tipo de juegos, jugando a la información sesgada y totalmente con cuentagotas. No, no puede ser. No puede ser. Cuéntame en qué inviertes, cuéntame dónde está invertido, qué tipos de activo tiene, cuéntame la historia de cada tesis de inversión que estáis haciendo, por qué estáis invirtiendo en esto y no en otra cosa, y dime qué pasa si yo quiero reembolsar y venderlo y llevármelo todo pasado mañana. ¿Puedo hacerlo? ¿Con qué rapidez lo puedo hacer? ¿Tengo comisiones de penalización por vender e irme? Y sobre todo, importantísimo, ¿es ilíquido esto? Ilíquido quiere decir que yo dejo mi dinero en un fondo de inversión o un activo financiero o en un producto que me ofrecen. Y si es líquido, le puedo dar el botoncito de venta, puedo llamar a Borja y decirle, oye, Borja, véndeme este fondo de inversión y quiero recuperar mi dinero. Necesito mi pasta. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubi.com. ¿Qué suele pasar? Que muchas veces no nos lo dicen, pero nos invierten en activos financieros y en productos que son ilíquidos, es decir, que tienen el dinero cautivo, en el cual no puedes acceder salvo dos momentos puntuales durante el año, lo que se conoce como ventanas de liquidez. Si tú sacas el dinero fuera de esas ventanas de liquidez, hay una comisión de penalización del 0,5 o del 1. Y hostias, cuando vas a vender te lo piensas, ¿eh? Te lo piensas. Esto hay que tenerlo clarísimo. Luego, otro punto importante es que si no lo ves claro, no compres. Warren Buffett dice que si no se entiende aquello, no se compra. Solo compra lo que puedes entender, lo que comprendes, lo que de verdad entiendes, lo que lo ves claro. Ves que el modelo de negocio es simple, es sencillo de entender, es fácil y es transparente. Entonces sí, abre la cuenta e invierte. Sin embargo, si tienes dudas, si no te resuelven los problemas y las cuestiones que planteas de forma rápida, si no es contundente, es decir, si ves que no hay rigor, si ves que no lo tengo que mirar, ya te lo mando por email, si ves que en el email te mandan un chorreo de pliego de documentación, error. Si ves que el asesor o asesora no es capaz de bajarte a la tierra, de explicártelo de forma llana, sencilla y amena en lo que vas a invertir, no lo hagas, porque al final vas a estar cautivo, no sabes en qué estás invertido, no sabes el riesgo que vas a asumir, no sabes si eso va a dar rentabilidad o no. Y eso te genera mucho estrés, te genera mucha ansiedad y al final pues te puede generar pues muchos problemas, ¿eh? Muchos problemas porque pues no lo tienes claro. Y cuando no lo tienes claro, dudas. Y cuando dudas, estás incómodo. Estás muy incómodo. Luego, ¿qué más puedes preguntar? Bueno, pues, oye, ¿qué tipo de experiencia tiene el asesor? ¿Qué has estudiado? ¿Dónde has trabajado? ¿Tienes las certificaciones financieras obligatorias por ley MiFID II? ¿Estás registrado tú y la entidad la entidad financiera en el Banco de España y en la CNMV? Por ejemplo, o sea, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cada cuánto me vas a llamar? ¿Te tengo que llamar yo? ¿Me vas a mandar un mail? ¿Hay una aplicación? ¿Hay una intranet o una web donde yo puedo entrar y ver cómo van las cosas en tiempo real? Y luego, sobre todo, importante es saber qué tipo de asesoramiento financiero hay, cuál te están ofreciendo, porque lo normal es que estés ante un asesoramiento financiero no independiente, ¿vale? Eso es lo normal. Es decir, te pueden vender productos financieros de la casa, pueden cobrar retrocesiones por los fondos que tú tengas, etcétera, ¿no? Y obviamente no tienen por qué ofrecerte las clases más limpias de fondos de inversión, pero tienes que saber qué asesoramiento es. ¿Es asesoramiento independiente o es asesoramiento no independiente? Ojo, porque hay una tercera opción que es, en este caso, la RTO, recepción y transmisión de órdenes, donde el cliente decide en todo momento qué quiere comprar, qué quiere vender, ejecuta las órdenes él mismo y no recibe asesoramiento de ningún tipo. Y por último, yo te diría que huyas y que no te enfoques ni te obsesiones con la rentabilidad. Es decir, que olvídate de preguntar, bueno, si quieres lo preguntas cómo va en el año, pero olvídate de la rentabilidad histórica, cómo lo ha hecho los años anteriores, eso da igual, porque al final un partido puede ganarlo el Oviedo contra el Madrid, pero la Liga nunca la va a ganar uno pequeño frente al mejor de todos. Con lo cual, al final, ¿qué quiere decir? Que al final la rentabilidad histórica está ahí, son datos, son números. Para mí es papel mojado porque pueden pasar mil cosas. Puede haber un COVID, puede haber un Brexit, puede cambiar el gestor del fondo de inversión, pueden cambiar las comisiones. Y, de hecho, hay fondos de inversión que van muy bien, muy bien, muy bien. Hay productos financieros que van genial. Y luego, de repente, al año siguiente empiezan a pinchar y encadenan una racha de 2 o 3 años en negativo. ¿Qué suele ser cuando entras tú? Te mando un abrazo enorme. Espero haberte aportado algo de valor. Espero haberte dado esas 4, 5 o 6 ideas para invertir mejor, para abrir una cuenta con total garantía, estando tranquilo, estando relajado y estando confiado. No todo lo que está ahí fuera está bien, no todos son profesionales de este sector, no todos lo hacen bien y no todos te están contando la película como es. Al margen de que la entidad sea grande, sea pequeña, la conozcas o la veas todas las semanas en la tele. Por favor, es tu dinero, es tu patrimonio, es tu salud financiera, céntrate, pregunta lo que tienes que preguntar y recuerda, si no estás convencido o convencida, no hagas nada. Te mando un abrazo, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por suscribirte a mi mail diario en borjarubí.com. Gracias por seguirme en las redes, por comentar el podcast, compartirlo, darle al corazoncito y a las 5 estrellas y por compartirlo también vía WhatsApp con tu cuñado, tu suegra o tu vecina, la del quinto. Te mando un abrazo enorme desde el paraíso natural, desde el mejor lugar del mundo para vivir, que no es otro que el Principado de Asturias. Y como dice nuestro amigo Warren Buffett, el tiempo es amigo de las empresas maravillosas y enemigo de las mediocres. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.